Buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Ucaracha. Estamos en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Hoy es viernes 3 de agosto, años 2012. Va a comenzar sesión continua tu programa de cine en esta onda libre de Oviedo. Bueno, esta noche esta sesión vamos a llevar adelante más o menos lo que habíamos anunciado en el anterior programa, el que culminaba ese monográfico dedicado fundamentalmente a la obra de Sergio Leone. La idea sería presentar con una cierta regularidad, yo diría que mensual, una retrospectiva, se puede decir así, o una recopilación de películas. En este caso, lo que hoy presentaremos será un bloque dedicado a estrenos, es decir, a películas exhibidas en tiempo reciente, es decir, estrenadas en pantalla grande, en salas de exhibición comercial, En un tiempo relativamente reciente, 6 meses, 1 año. Eso no implica que podamos incluir también alguna película, en fin, no sé, que por las razones X hayan llegado a mis manos y se han de hace 2 o 3 años. Bueno, la idea sería, un poco por ir acotando la cosa, presentar un bloque de estrenos de películas relativamente recientes, un número mayor de lo que solemos hacer habitualmente, y de esta manera permitirme compartir con el radio oyente, con el seguidor de Sesión Continua, pues más títulos con una, digamos, una reseña menos en profundidad. Eso también me gustaría hacerlo extensivo, no solamente a este bloque de estrenos, sino a películas ya, en fin, de otro tipo. Me refiero a temporalmente situadas, pues, a lo largo de toda la historia del cine, de las que me voy encontrando y que a lo mejor, pues hombre, puede que algunas de ellas sí que se merecerían pararse un poco más, pero en fin, de esta manera podemos compartir, esa es la idea, ¿no? Más películas e intereses con los radioescuchas. Es decir, sería un poquitín desmarcarnos de vez en cuando del programa, digamos, monográfico o más bien especial, cerrado, en el que se habla casi siempre de muy pocos títulos. A veces, yo siempre lo he dicho, yo nunca hago programa sentencia, eso tengo que dejarlo claro. Entonces, si una noche, por ejemplo, digo hoy especial ciencia ficción, es uno. Luego, bueno, yo creo que he hecho ya 2 o 3. Volverá a la ciencia ficción en X semanas o meses, es decir, no voy a hacer el programa definitivo, es lo que quiero dejar bien claro, porque ni soy nadie para hacerlo, ni me gusta cerrar definitivamente las puertas, porque a mí lo que me interesa es regresar una y otra vez a esos géneros y a esos motivos que a mí personalmente me interesan sobremanera. Así que yo creo que puede ser interesante ir incluyendo variantes, como lo que, bueno, básicamente estoy resumiendo lo que había presentado la semana pasada. También me gustaría dar de vez en cuando protagonismo auténtico a la música en el cine. No es que la música en el cine, es decir, las bandas sonoras, no tengan protagonismo en el programa. Nutren en su mayoría los acompañamientos. También soy un aficionadillo, se puede decir así, a la música clásica. Pero en fin, la música en el cine es un asunto que me apasiona desde temprana edad. Entonces sí que me gustaría de vez en cuando incluir, pero en fin, dando un protagonismo real, verídico, a la música más que a mis propias palabras. Es decir, presentar, no sé, alguna banda sonora curiosa o interesante o que forma parte de la historia del cine por alguna razón y también, no sé, de vez en cuando dar a conocer o presentar, no sé, algún compositor, ya sea de los contrastados, reconocidos a lo largo de la historia, como también los quizá, no sé, no tan conocidos, pero que tuvieron su momento de gloria con alguna composición en particular. Hay muchos músicos que aun siendo muy buenos y reconocidos en el mundillo, no lo son tanto para el público, digamos, más profano en la materia, porque, en fin, por lo que sea, porque hace tiempo que desaparecieron o porque simplemente, no sé, les tocó una época que a lo mejor la música en el cine tenía una difusión menor. No es que ahora estemos en la mejor época, pese a las tecnologías, en fin, la multiplicidad de formatos, porque yo creo que quizá hubo una época en que la gente, bueno, claro, también está relacionado con la forma de enfrentarse a la música, la gente compraba quizá más música, pero sí que hubo una época quizá que los músicos, los compositores de bandas sonoras, a veces se colocaban en popularidad a la par de otros ídolos, de lo que sería el espectro pop rock. Y bueno, en fin, a día de hoy quizás, no sé si porque el cine es otra cosa, se interpreta de otra manera distinta a lo que se interpretaba en tiempos pretéritos, o porque, por razones artísticas quizá también, la música en el cine pasa mucho más desapercibida. En fin, da igual, la idea sería recuperar o darle también canche protagonismo a la polifonía, a las siete notas musicales que en fin, yo, fijaos, el cine nace mudo, el cine fundamentalmente es imagen, pero a día de hoy es inconcebible pensar en una película sin música. Podría ser que se podría interpretar o entender o recibir una película sin sonido ambiente, sin diálogo, pero parece que sin música es casi imposible. De hecho, el cine mudo a día de hoy, que lo recibimos, como es lógico, por la televisión o por los distintos formatos domésticos, vídeo, DVD, etc., viene sonorizado, entendido como que viene acompañado de música, ¿no? Hombre, hay puristas que defienden la idea de bajar el volumen por completo y ver una película muda sin sonido. En fin, yo creo que sí que el cine mudo, estoy convencido que alcanzó una maestría en un momento determinado y que quizás no necesitaba el diálogo. No voy a decir que le sobraba, sino que podía funcionar sin el diálogo, aunque tenía los intertítulos, los cartelitos, donde de vez en cuando se reseñaba algún aspecto del argumento o incluso líneas de diálogo. Pero, bueno, incluso autores como Murnau, por ejemplo, que a veces prescindían por completo hasta de los intertítulos. Pero creo que la música es básica, es decir, en el sentido de que esas películas mudas que nos llegan ahora sonorizadas, Chaplin, para mí el más grande, quizá artista de la historia del cine, se dedicó él mismo a sonorizar muchas de sus películas, es decir, a componer bandas sonoras que luego iban acompañándose en las ya en la época sonora o incluso, bueno, ya hemos hablado de ello también, hemos dedicado un programa, una parte de un programa a hablar un poquitín de esto de la historia de la música. Ya incluso de la época muda se componían partituras ex profeso para ser interpretadas en directo con una orquesta mientras se veía las imágenes en movimiento. Es decir, eso era para los grandes estrenos, evidentemente. En los pequeños o en los cines de barrio, era bastante habitual que hubiera un pianista solista tocando en directo, lo cual demuestra que la música es fundamental, yo creo, ¿no? Y es capaz de generar muchísima emoción, ¿no? Y ahora que acabamos de, precisamente, de despedir un monográfico dedicado a Sergio Leone, yo creo que poca gente podría imaginar el cine de Sergio Leone sin la música de Ennio Morricone. Es decir, no solamente por la música particular, sino el hecho de música, es decir, porque ayuda muchísimo, ¿no? a generar sentimiento y acompañamiento, y en fin, la música sigue siendo un bálsamo, ¿no? Fundamental en nuestras vidas. Así que quizás con esa idea, pues podríamos también de vez en cuando incluir algún bloque o no sé, y así irá viendo, dándole más protagonismo a la música en el cine. Hoy haremos un repaso a algunos estrenos que he visto recientemente que me parecen de interés por diversas razones y que pasamos a presentar a continuación. Comienzo mi diario de memoria fílmica regresando a la cruda realidad. Si en su momento, allá por el otoño del pasado año, reseñaba un título presentado en formato documental que ilustraba nuestro interés sobre los orígenes de la crisis financiera causante o desencadenante de la vigente hecatombe económica, ahora me enfrento a un largometraje de ficción, aunque con base argumental más que real y rabiosamente actual. Entonces fue Inside Job, ahora será Margin Call, la referencia cinematográfica, que abordaba en fechas relativamente recientes las salas de exhibición de nuestro territorio. Thank you. Algunos empleados de un importante banco de inversión son despedidos. Lo serán a la americana, es decir, sin preaviso. Más que despedidos, son desalojados de los habitáculos que habían ocupado en algunas ocasiones durante lustros. La gigantesca maquinaria vuelve a actuar sin contemplación. Puede que temporalmente nos situemos hacia el año 2007. Uno de esos trabajadores expulsados había dedicado cierto tiempo a investigar una serie de anomalías financieras que, de confirmarse, podrían representar no solo la caída del banco, sino el posible desencadenante de un armagedón capaz de arrasar gran parte del sistema financiero. De esta manera podríamos resumir brevemente la base argumentaria sobre la que pivota el largometraje en cuestión. La actual crisis económica sigue causando bajas físicas y provocando la consiguiente reacción del estamento artístico. La industria norteamericana, siempre a la cabeza, propone e implica un acercamiento actuando de necesario reflejo sociológico. En fin, el largometraje de título Margin Call no tratará de rastrear la genealogía de la crisis financiera. No serán tanto los números los protagonistas, sino las implicaciones morales, incluso delictivas. El grueso de la narración se desarrollará en una fatídica noche, en el cual algunos gerifaltes del banco tomarán una serie de decisiones a sabiendas que provocarán el hundimiento del sistema financiero. Su razonamiento y posterior actuación será el sálvase quien pueda, vender a mansalva el máximo de paquetes de inversión antes de que se descubra el pastel. Porque todos ellos no valen ni el papel en el que están registrados, porque están contaminados por activos tóxicos. Caso, por ejemplo, de las hipotecas subprime. La máxima será hacer caja y echar a correr, arrastrando con su codicia la ruina de cientos de miles de inversores, quizás también tan avariciosos. Aun desconociendo los detalles del funcionamiento de la ciencia económica, advertimos las postreras consecuencias, catastróficas para las economías reales, la productiva, la que genera bienes y servicios, la que oferta puestos de trabajo y permite a millones de sustantivos ganarse honradamente el derecho a pervivir. La puesta en escena de Margin Call será eminentemente teatral, pocos escenarios y un reducido número de actores que interactúan con mucho diálogo. Por ello, visualmente, el film no resulta especialmente atractivo. Su vocación casi documental representa un sobrado interés de corte arqueológico, inmortalizando, en fin, un momento histórico de crucial importancia. Tras los eufemismos, se esconde el inicio de la hecatombe provocada por el derrumbe de uno de los principales bancos de inversión del mundo, Lehman Brothers. Las consecuencias se conocen y sufren aún a día de hoy. Lo peor quizás está aún por llegar. Un dato de importante interés aporta la película: los artífices de semejante ingeniería financiera, como no podía ser de otra manera, será obra de ingenieros licenciados, que como ellos bien indican, al fin y al cabo, todos son números. Margin Call se verá reforzada por la concurrencia de un magnífico elenco de intérpretes, encabezado por el siempre estimulante Kevin Spacey, al que tengo especial predilección, o el recio Jeremy Irons, y seguidos por el cada vez más convincente Paul Bettany o Stanley Tucci, en fin, este último todoterreno con el que nos hemos topado en varias ocasiones. Aparece más brevemente en el film una deslucida Demi Moore, a la cual se le nota quizás demasiado las toneladas de maquillaje y los filtros de la cámara para tratar de ocultar el inevitable transcurso temporal. Margin Call, sin representar aún la prueba definitiva, sí que aporta más datos para ir poco a poco desvelando la verdad que subyace. ¿Qué tal? Por favor, siéntense. Bienvenidos todos. Lamento arrastrarlos aquí a una hora tan intempestiva, pero por lo que me han dicho, este asunto hay que tratarlo con urgencia. Tanto es así que deberíamos haberlo tratado hace semanas. Pero eso ya es agua pasada. Así que, ¿por qué no me dice alguien lo que piensa que está ocurriendo aquí? Señor Tull, como ya le he dicho antes, si comparamos las cifras de la página 13 con los índices... Jared, es algo temprano para todo esto. Háblame claro. Vale. O mejor, quiero hablar con el que ha levantado esto. El señor Sullivan, ¿no? ¿Él habla claro? Señor. Quiero hablar con el analista que se ha tropezado con este embrollo. Claro. Su nombre es Peter Sullivan. Está aquí. Oh, señor Sullivan está aquí. Buenos días. Quizá pueda decirme lo que cree que ocurre aquí. Y, por favor, hable como lo haría a un niño pequeño o a un golden retriever. No fue el cerebro lo que me trajo hasta aquí, se lo aseguro. Bueno, señor, no sé si sabe que trabajo para el señor Rogers como analista en el Departamento de Valoración y Control de Riesgos de MBS. Por favor, relájese, póngase en pie y hable claro de la naturaleza del problema. Vale, Como seguramente sabrá, esta firma lleva entre 36 y 40 meses haciendo paquetes nuevos de productos MBS que combinan valores con distintas clasificaciones formando garantías de activos negociables. Eso ha dado enormes beneficios. Imagino que estará al tanto. Lo estoy. La firma hace una gran cantidad de esos negocios cada día. El problema, que supongo que es por lo que estamos aquí ahora, es que la firma emplea un mes en combinar esos productos correctamente, lo cual supone un peligro desde el punto de vista de control de riesgos. Y, señor Sullivan, ¿ese peligro es...? Que nos obliga a mantener esos activos en los libros más tiempo del aconsejable. Ya. Pero la clave aquí es que esos valores son hipotecas y eso nos ha llevado a elevar el apalancamiento mucho más allá de lo que habríamos querido o podido hacer en otras circunstancias, ampliando así el perfil de riesgo sin que saltaran las alarmas. Así que, gracias, siéntese. Lo que creo que dice es un forme, y sea paciente conmigo. Lo que creo que dice es que, teniendo en cuenta el tortuoso camino que atravesamos esta semana, las cifras se nos han estado dando sus inteligentes compañeros de trabajo. Ya no tiene ningún sentido basándonos en lo que ha pasado hoy. En realidad no es lo que ha pasado hoy, es más bien lo que ha venido pasando en las dos últimas semanas. ¿Está diciendo que esto ya ha pasado? Así es. Así es. Y, señor Sullivan, según su teoría, ¿cómo nos afecta eso a nosotros aquí? Bueno, esto es solo una previsión, pero... Está hablando conmigo, señor Sullivan. Señor, si esos activos disminuyen solo un 25% y siguen en nuestros libros, la pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de esta compañía. Así que lo que me está diciendo es que la música está a punto de parar y nos vamos a quedar sujetando la mayor bolsa de excrementos malolientes jamás reunida en la historia del capitalismo. Señor, no sé si yo lo diría así, pero déjeme aclararle algo. Usando su analogía, lo que este modelo muestra es que ahora la música va frenando. Si llegara a pararse, como dicen, este modelo ni se acercaría a ese escenario. Podría ser bastante peor. Voy a decirle algo, señor Sullivan. ¿Quiere saber por qué estoy en esta silla con ustedes? ¿Por qué soy el que más gana? Sí. Estoy aquí por una razón, una única razón. Estoy aquí para adivinar lo que va a hacer la música dentro de una semana, un mes o un año. Solo eso. Nada más. Y esta noche aquí, me temo que no oigo nada de nada. Solo silencio. Y bien, ahora que sabemos que la música ha parado, ¿qué podemos hacer? Señor Cohen, señorita Robertson, creo que ahora es cuando ustedes deben dar un paso al frente. Ya nos hemos apoyado bastante en el señor Sullivan esta noche. ¿Qué nos aconsejan? ¿Qué les he dicho desde el primer día que entraron en mi despacho? Hay tres modos de ganarse la vida en este negocio, siendo los primeros, los más listos o con engaños. No me gustan los engaños. Y aunque prefiero pensar que tenemos personas muy listas en este edificio, desde luego es mucho más fácil ser los primeros. Venderlo todo, hoy. ¿Eso es posible, Sam? Sí, pero ¿a qué coste? Tendré que pagarlo. ¿Seguro? Creo que sí. ¿Dónde se nos podría volver en contra? En todas partes. Sam, me parece que no comprendes lo que tu chico acaba de decir. Si te obligara, ¿cómo harías esto? Hablaría con los traders en la reunión de las 6:30 y les diría la verdad. De todos modos, sabrán que es el fin. Así que habría que ofrecerles un buen pellizco. Tendrían que salir a tumba abierta, sin intercambios de ningún tipo. Un 40% vendido a las 10:15. Todo tendría que estar liquidado a las 11, porque a la hora del almuerzo se correría la voz y a las 2 estaríamos vendiendo a 65 centavos el dólar, eso con suerte. Y luego los federales se nos pegarían al culo intentando pararlo. ¿Ramés? No pueden parar nada. Puedes venderlo. Te pertenece. John, aunque consigamos llevar a cabo algo así, lo cual es mucho decir, la pregunta es, ¿a quién se lo vendemos? A la misma gente a la que llevamos 2 años vendiéndoselo y a todo el que quiera comprar. Pero, John, si haces eso, matarás el mercado durante años. Se acabó. Y vas a vender algo que sabes bien que no vale nada. Vendemos a gente que quiere comprar al precio actual del mercado. Para que nosotros podamos sobrevivir. No volverás a venderle nada a ninguna de esas personas nunca más. Lo comprendo. ¿Seguro? ¿Seguro? Este es el fin. Te lo digo yo, es el fin. En este caso continuamos por la senda de la divulgación. Resulta evidente que las crisis son provocadas por acciones bastante intencionadas y que en su transcurso seguirán beneficiándose un número considerable de buitres, carroñeros del mal ajeno. La rapiña parece no tener fin. He ahí gran parte de la perdición del ser humano. Su ambición, siempre manifestada a lo largo de su historia. Aprovechando la coyuntura, los testaferros del poder económico, los políticos, aplican abundantes dosis de ideología a esos recortes sociales que día a día merman la esperanza de vida de los habitantes del territorio de actuación. Porque de eso trata fundamentalmente semejante disparate. Un liberalismo económico que solo significa supeditar todo a la economía, o mejor dicho, al rédito, al beneficio como supuesto motor de desarrollo. Ya lo dijo Aznar en su primer discurso de investidura: en España hay pocos ricos, y a ello empeñó 8 años, hasta conseguir colocar nuestro país a la cabeza junto con Rusia en las listas de crecimiento de potentados. A mediados de los años 90 del pasado siglo, éramos el octavo país en cuanto a igualdad, es decir, diferencia entre los que más tienen y los que menos poseen. A día de hoy España ha escalado hasta situarse a la cabeza, pero de las naciones con mayores desigualdades. Nuestros gobernantes han decidido, siguiendo la lógica aplicada en el hundimiento del Titanic, primero los señores, los demás, que se jodan. Algunos sustantivos que viajaban en clase business verán reducidas algunas prestaciones. Para los que siempre lo hicimos en tercera, será menos traumático, porque se suele decir que donde no hay nada, nada se puede sacar. Quizás el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aprendió mucho del personaje que ahora se erige en protagonista, de eso que llaman algunos biopic. Yo en este caso lo bautizaría como breve semblanza. Si hubo una alumna aplicada de las recetas neoliberales a ultranza, fue Margaret Thatcher. La primera ministra del gobierno británico lo fue durante una larga década. Los soviéticos la conocían como la Dama de Hierro por su intransigencia. Con el homónimo nos llegará la película que pretende reseñar en unas breves líneas las memorias políticas de la fémina. He ahí quizás el lastre, la imposibilidad de lograrlo con tan escaso margen. Aún así, la propuesta no será del todo desechable. Puede que aún resulte complicado encarar una empresa de semejante calibre cuando la protagonista de los acontecimientos relatados aún permanece en el reino de los vivos. Aunque totalmente incapacitada para reivindicar o censurar por cuenta propia la aproximación. A día de hoy, Margaret Thatcher se consume lentamente, atacada por una aguda demencia senil. Cercana a alcanzar las 9 décadas de existencia, su periplo político marcó historia, a ser la primera mujer que lideró su partido, el Conservador, y la única fémina que alcanzó la categoría de primer ministro de Gran Bretaña. Comenzamos más o menos en el presente. Margaret ya permanece retirada de la actividad pública. La enfermedad arrecia, convirtiendo su día a día en un extraño viaje, casi diría que lisérgico. Los recuerdos del pasado se entremezclan con la rutina del presente. Su marido, Dennis Thatcher, fallecido tiempo atrás, continúa formando parte de su existencia. El espectro, por llamarlo de alguna manera, suaviza la soledad de la que fue la mujer más poderosa de Inglaterra, con permiso, por supuesto, de la reina. A través del recuerdo viajaremos al tiempo pretérito, donde reconoceremos a la juvenil Margaret, que conoció el trabajo y la responsabilidad consustancial, ayudando desde jovencita en la tienda de comestibles de su padre, que era de aquella un miembro activo del Partido Conservador local. Del progenitor recibió sus primeras enseñanzas y parte de su ideario, basado fundamentalmente en el esfuerzo personal e individual como única fuente de riqueza y respetabilidad. Desde el principio, Margaret tuvo que pertrecharse con una poderosa personalidad. Era mujer que pretendía inmiscuirse en un mundo de hombres. He ahí quizás... la muestra a distinguir. La política en aquellos tiempos de posguerra no era cosa de mujeres. De ahí hasta la presidencia del gabinete ministerial hubo un largo trecho en el que la fémina fue poco a poco fraguando la leyenda. Se suele decir que el que mucho abarca poco aprieta. Interesante reflexión, aplicable sin reservas a nuestra referencia fílmica, La Dama de Hierro, que pretende en poco más de 100 minutos de metraje aglutinar la vida y obra de la polémica y casi diría codiada y adorada a partes iguales Margaret Thatcher. Empresa infructuosa, las imágenes desfilan casi a modo de titular de prensa, sin demasiado tiempo para profundizar en acontecimientos cruciales en la historia reciente de la isla. Episodios como la desastrosa guerra de las Malvinas, el azote del terrorismo de Lira o la interminable huelga de los mineros se convierten en acontecimientos a destacar en el mandato de Thatcher, aunque todo ello siempre ha acechado por la necesidad de progresar temporalmente hacia adelante. Aún así, no debemos olvidar que estamos ante una obra de cierto calibre, con un intachable diseño de producción. Sobresale de todo el conjunto la monumental interpretación de la actriz Meryl Streep, que encarna magistralmente a la Dama de Hierro, mimetizando gestos y costumbres. Todo ello barnizado por un más que convincente maquillaje. La actriz vuelve a demostrar que es una de las más grandes de la historia del séptimo arte, acompañada en este caso por un estupendo Jim Broadbent, metido en la piel del marido de la primera ministra. Así que La Dama de Hierro, como largometraje, no termina funcionando como biopic. Tampoco hará las delicias de los izquierdosos, que seguro buscarán un retrato grotesco de la Thatcher. Esa tampoco será la principal vocación del largometraje. Creo que en este sentido se mantiene neutral. Quizás tras su visionado me quedaría con una idea, la de una mujer que lo antepuso todo, incluso su propia familia, para alcanzar sus objetivos y ambiciones políticas, en fin. Creo que la historia no debería absolver la figura política de Margaret Thatcher. Un conocidísimo periodista que antaño incendiaba las ondas matutinas con su odio infinito declaró que las dos principales figuras políticas del último tercio del siglo XX fueron Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Efectivamente, el dolor causado por el dúo aún resuena en nuestros oídos, y como suele decirse, de aquellos polvos nos llegan ahora estos lodos. Como ya apunté al principio de la reseña, aquí en nuestro país los gobernantes aplican sistemáticamente las recetas de aquellos viejos maestros de la iniquidad. en nuestro periplo cinematográfico alcanzamos una de las más importantes figuras del séptimo arte de este último medio siglo. Me refiero a Roman Polanski, el realizador que nunca te deja indiferente. Tras una serie de impedimentos legales, parece que ha podido regresar a los Estados Unidos de América, donde se sitúa su última creación artística, que lleva por título castellano, Un dios salvaje. Sigo sin comprender el significado que se esconde tras el enunciado. El guión nace inspirado en una obra de teatro. Y por supuesto, en su traslado a la gran pantalla, arrastra la escenificación. Viajamos a la metrópolis por antonomasia, Nueva York, y más concretamente a un piso situado en el populoso barrio de Brooklyn. El conflicto a plantear proviene de una agresión. Un niño golpea con la rama de un árbol el rostro de un compañero de juegos. Como resultado, este último recibe daños en dos dientes. Ahora reunidos, los padres de ambos deciden poner paz y buscar una solución satisfactoria para ambas partes. Los propietarios de la vivienda, que ahora ejerce de lugar de reunión, son los Longstreet. Penélope es escritora y apasionada del arte moderno. Michael vende productos para el hogar. Podrían representar una clase media ajustada. Son los padres del niño accidentado. Sus visitantes son los Cowan. Nancy, que trabaja de agente de inversiones, y Alan es abogado. Su estatus social es manifiestamente superior al de sus improvisados anfitriones. Son los padres del niño agresor. En un principio, los Longstreet pretenden que el hijo de los Cowan acuda a su domicilio a presentar sus excusas. No parece existir ningún problema. Sin embargo, la conversación poco a poco acelera el tono incriminatorio. La confianza suele dar asco, y a cada intento de disolver el concilio, tras un instante de máxima tensión, las aguas vuelven a su cauce y la calma aproxima al interés. Las miserias de la condición humana volverán a exponerse para escarnio de la raza. Sin entrar en los detalles, podría entender parte del experimento, aunque como siempre hemos expuesto, la interpretación será subjetiva. Y ese es también el axioma principal que nutre Sesión Continua. La idea fundamental a extraer, de tal palo tal astilla, o quizás, dime cómo se comportan los padres y te diré qué hijo tienen. Alan Cowan, el padre del niño agresor, representa el típico adicto al trabajo, siempre colgado del móvil, hombre de éxito profesional, aunque parece un fracasado, con mayúsculas, como padre. Creemos que pasa poco tiempo en casa. La madre también parece dedicada en cuerpo y alma a su labor profesional, aunque su instinto maternal le empuja a ejercer con más ahínco la responsabilidad. En el otro rincón encontramos a los padres del niño agredido. Michael parece calificarse cuando expresa sin rubor su desprecio, incluso asco, por el hámster de la familia, al que abandona en el parque sin la más mínima contemplación. Hombre de escasa cultura, vive en ese curioso estado de felicidad que proporciona un cierto grado de despreocupación del mundo circundante. Su esposa Penélope parece obligada a la resignación, atada a un hombre que suele pasar su tiempo libre bebiendo cerveza y viendo partidos de fútbol por la televisión. Ella atesora sensibilidad artística, de carácter neurótico, se viene abajo o arriba con la misma facilidad. En fin, como no podía ser de otra manera, la asamblea terminará en explosión de absoluta sinceridad, aflorando los prejuicios ocultos tras la cortina del convencionalismo social. Todo parece indicar que los padres pueden ser mucho peores que los hijos. Por lo tanto, ¿qué se puede esperar de estos? De esta manera, el maestro Roman Polanski nos presenta esta tragicomedia que podríamos calificar de un tanto irregular, aunque no falta de interés. Son apenas 80 minutos en los que se condensa una tarde transcurrida en la mencionada vivienda. Desde las ventanas oteamos a lo lejos el pintoresco paisaje neoyorquino, icono del séptimo arte. Los cuatro actores elegidos, Jodie Foster, John C. Reilly, Kate Winslet y Christopher Waltz, son sobradamente conocidos. Este último, Christopher Waltz, ya maduro, alcanzó repercusión tras un importante papel desempeñado en la última realización estrenada hasta la fecha por Quentin Tarantino. Polanski se encuentra a las puertas a alcanzar las 8 décadas de existencia y parece continuar encarando con pasión su labor profesional. Un dios salvaje no será su mejor trabajo, pero una vez más nos muestra su maestría a la hora de presentar ambientes opresivos, escenario del eterno conflicto humano. cielos. I can tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you. There's something inside you. It's hard to explain. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. Thank you. el cine como expresión artística, lo es también de la pulsión de sus creadores. Las tres propuestas cinematográficas presentadas hasta el momento así lo atestiguan. Se empapan de la realidad circundante, aunque el grado de penetración puede variar. En este flamante caso, quizás predomina el componente fantástico, entendido este por el alejamiento no sólo de nuestra rutina, sino de lo que podemos llegar a entender como real. Nuestra consiguiente referencia fílmica podría encuadrarse en semejante grupo. Es el cine en estado puro, material netamente escapista, aunque no exento de interesantes reflexiones. Hablaríamos de un grotesco cuento para niños grandes y su consiguiente moraleja final. Drive es el título original, y así de esta manera era presentado al público de nuestro territorio. La que sería traducción literal al castellano quizás resultase poco atractiva para un público acostumbrado a grandes emociones. De esta manera se conservan los originales en inglés, que parecen presagiar un asunto de más enjundia. De ahí que siempre reconoceremos a Superman como inmortal superhombre, en contraposición, la literal traducción superhombre suena a relato de saldo. Drive llega bajo la dirección del aún desconocido por estas tierras Nicholas Winding Refn, un danés con más de una década de experiencia tras la cámara. Podría asegurar, aún desconociendo el resto de su filmografía, que estamos ante un claro ejemplo de explotación en su vertiente puzzle. Una reflexión que engloba a creativos cinematográficos que componen sus obras a base de aunar multitud de elementos extraídos de películas ajenas. Algunos lo llaman plagio, otros homenaje. Yo simplemente influencias de referencia. Un paradigma del fenómeno sería el archinombrado Quentin Tarantino. Considero que, aunque más que demostrada la manifestación, esto no resta un ápice al resultado final. El cine es artificio, no debemos olvidarlo nunca. Es ficción y representa un trabajo colectivo que en su fase de producción se asemeja al caos absoluto y que posteriormente se transforma en insólita belleza visual. Thank you. Drive, como largometraje cinematográfico de ficción, entronca con el cine callejero y persecución automovilística de los 60 y 70 del pasado siglo, la irracionalidad argumental de los 80, el estilo musical de los 90 y el aspecto formal de nuestra actual década y siglo. El personaje principal ejerce como pluriempleado. Oficialmente trabaja de mecánico en un taller de reparaciones de automóviles. Ocasionalmente participa como especialista conductor en rodajes cinematográficos. También ofrece sus servicios como chofer en atracos y diversas actividades delictivas. Nunca lleva armas de fuego. Su campo de actuación son Los Ángeles. Domina su callejero a la perfección. A cada contratista le alquila 5 minutos de espera, ni uno más. Después la huida. Tras el trabajo, si te he visto, no me acuerdo. Uno de sus principios: máxima discreción. Es un profesional que lleva una doble existencia, que no se puede permitir gratuitas exhibiciones. De carácter recio, escaso en aspavientos, de discurso seco y económico, sus demostraciones se manifiestan con hechos, no con promesas. Partiendo de la idea irreal o fantasiosa, nos encontramos con un héroe, o quizás un antihéroe, porque en este caso el tipo no parece encajar en el arquetipo del inmaculado y altruista benefactor. No actuará por iniciativa propia, sino que se verá obligado por la circunstancia. De alguna manera sigue la retórica y liturgia del samurái. Aborrece de las armas de fuego. Cualquier imbécil puede empuñar una. Aunque no rehuye del cuerpo a cuerpo, arma blanca y punzante será su mejor aliado. Debido a su actividad al margen de la ley, ha desarrollado un agudo instinto de supervivencia, siendo desconfiado por norma general. Nunca intima, salvo lo estrictamente necesario, ni con sus clientes ni el entorno vital. Solo busca pasar desapercibido. Todo ello también le ha llevado a un individualismo extremo. Aunque actualmente su ámbito de actuación sea la metrópoli de Los Ángeles, se mueve con cierta frecuencia para de esta manera mantener un cierto grado de anonimato. Debido a esta movilidad, vive con lo opuesto, para de esta manera, en caso necesario, poder desalojar con relativa rapidez. Confirmando el arquetipo del enigmático pistolero que tanto explotó Sergio Leone, aquí no será menos. Nada sabemos del pasado del personaje, siendo su futuro incierto. Podremos ir construyendo o reconociendo algunos rasgos personales, más que por las declaraciones, por las actuaciones. Aunque en este caso quizás sea diferente, y hay el conflicto que siempre suscita interés, la presentación de un argumento anodino que rompa con la norma que impone la lapidaria rutina. El conductor mantiene a su manera una particular relación de amistad con su empleador en el taller de reparaciones, al que reconoce como su protector. Ambos comparten un sueño: dedicarse profesionalmente a la competición automovilística. Para ello necesitan un socio capitalista. A este lo encontrarán en Bernie Ross, un mafiosillo que dispone de un cierto capital y que le apetece invertir en el negocio. Quizás ese sea su primer error, aliarse con un tipo que, aunque parezca amable al trato, no deja de ser un miembro activo de LAMPA. A su vez, nuestro héroe, el conductor, trabará amistad con una vecina, Irene, una joven que se gana la vida como tantas féminas en la dura práctica de la hostelería. Ejerce de camarera en el típico restaurante de comida rápida. Vive con su hijo pequeño. La amistad derivará en algo más, aunque la consumación se volverá imposible. El marido de Irene, tras cumplir parte de una condena, saldrá en libertad condicional. Este no es mal tipo, al contrario. Amigo de sus amigos, sabe reconocer las buenas intenciones. Ahora se encuentra con un problema de difícil solución. Durante su estancia en la cárcel, buscó protección. Ahora debe pagar la deuda. Saldarla consiste en participar en un atraco o una casa de empeños. El botín en un principio consiste en unos miles de dólares. Entrar y salir. El conductor, el héroe, el protagonista, ciertamente preocupado por la suerte de la unión familiar, decide participar. Lo que no sabe aún es que detrás del golpe se encuentra Nino, otro ampón de poca monta, aunque con muy mala leche, una bestia sanguinaria, que casualidades de la vida está asociado a Bernie, el tipo que va a poner la pasta para la creación de la escudería, en la que debería ser piloto nuestro héroe. El conductor. tendrás tu dinero. Tú me dices de dónde salimos, a dónde vamos y a dónde vamos después. Yo te doy 5 minutos cuando lleguemos. Durante esos 5 minutos soy tuyo, pase lo que pase. Un minuto antes o después no cuentes conmigo. No miro nada de lo que estás haciendo. Nunca llevo pistola. Solo conduzco. Parece difícil trabajar contigo. No, si nos entendemos. ¿Y qué hay que entender? No puedo hacerlo yo solo. ¿Tienes a Blanche? Venga, tío. Es guapísima, mírala. ¿Por qué coño pones esa cara? Vete a tomar por culo. Levanta, estándar, llévatela y cómprale un poco de coca. A ver, el trato es este. Esto para Blanche. Esto para ese gilipollas, menos la pasta que me debe. Y esto para ti. Que os joda. ¿Sigue interesándote? Bien. ¿Algo más? Cuando tengas tu pasta, estaréis en paz. Él quedará libre y no volverás a acercarte a su familia. ¿Entendido? Estoy con mi familia, mi nuevo amigo y brindo por el futuro. Nuestro futuro. Como se podía esperar, el atraco termina en monumental baño de sangre. El expresidiario, el marido de Irene, cae abatido por la metralla de una escopeta de cañones recortados. Luego llegará la inevitable traición y por último más cadáveres. Ahora el conductor sabe que Irene y su hijo corren un grave peligro, porque dos mafiosos buscan un dinero que dicen les pertenece y que ha sido sustraído nada menos que a un capo del crimen organizado de Nueva York. Palabras mayores. Así que se impone la ley del silencio y con ella la aniquilación de todos los testigos. Ahora, rotas las reglas, ya no será un asunto profesional, sino personal. El acicate que impulsará la acción del conductor. han ido a mi apartamento, Shannon. ¿Cómo saben dónde vivo? Te dije que iba a llamar a Bernie. Quería que supiera que no era por eso, que no te interesa el dinero, que lo has hecho solo por la chica. Dios mío. No, no. Yo solo quería... ¿Qué cojones les has contado de Irene? ¡Cálmate! ¡Les has hablado de Irene! ¡Cálmate, chico! ¡Debería matarte! ¡Les has hablado de Irene! Escucha, yo solo... Solo quería que supieran... Que en cuanto devuelvas el dinero se acabó. Nada más. No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Cómo iba a saber eso? ¿Vale? Oye, déjame que hable con Bernie, ¿vale? Oye. ¿Por qué tienes que joderlo todo, Shannon? ¿Cómo iba a saberlo yo? ¡Todo apuntaba a Nino! Van a venir a por mí. Y van a venir a por ti. ¿Lo entiendes? Debes largarte de aquí. Y tienes que hacerlo ya. Escúchame, oh, Dios. Escúchame, Shannon. Escucha. Lárgate de aquí y no vuelvas en la vida. No vuelvas jamás. ¿Y qué vas a hacer tú? Nuestra plasmación en imágenes termina por representar la inevitable e interminable batalla entre el bien y el mal. Encaramos el dilema entre lo que habitualmente se hace y lo que se debería hacer. Mirar para otro lado simboliza la falta de interés, el desdén hacia el problema ajeno. Una práctica habitual, pero a veces no queda más remedio que intervenir. No se trata de ponderar la interminable retórica que acompaña a determinados discursos, sino de espontáneamente tomar partido activamente. Una vida solo puede tener relevancia cuando se ve atrufada de momentos de honda dignidad que impliquen el sacrificio de venerar la causa extraña. Despojado por completo del hábito exclusivista y egoísta, podremos dedicar puntuales aproximaciones sin prestar la menor atención al grado de protagonismo alcanzado. Una labor desarrollada desde el subsuelo se verá siempre recompensada por la misma práctica. Drive, como largometraje de ficción, podía perfectamente encuadrarse en el género negro, en una variante posmoderna. Uno tiene la sensación que los argumentos realmente tienden a parecerse, aunque el envoltorio se adapte a los determinados periodos históricos, el relato a presentar resulta universal. El mal, tratando de apoderarse del cotidiano, gente corriente atrapada en una espantosa espiral de violencia, la eterna búsqueda de la felicidad entre un torrente de lágrimas, y en medio de todo, un tipo que pasaba por ahí, un personaje con escasa o nula vocación de héroe, y que finalmente se involucrará hasta las trancas. Drive. Drive no resulta una visión especialmente agradable ni optimista de la existencia, más bien todo lo contrario. El mundo creado por el hombre se asemeja a una inmunda cloaca. La serie negra siempre llega acompañada de poderoso y aleccionador contenido social. Este caso no será ajeno al fenómeno. Drive revitaliza el género. Ofrece una magnífica muestra, protagonizada por el impertérrito Ryan Gosling, impecable en su papel, aunque un actor demasiado frío para mi gusto. Le acompañan los solventes villanos, obra del también realizador Albert Brooks, y el impresionante Ron Perlman, un actor que conocí visionando hace muchos años En busca del fuego, una película de Jean-Jacques Annaud. En fin, Ron Perlman es un hombre con rostro imponente y físico demoledor. En fin, da miedo. Visionando con interés el largometraje, no podemos dejar de recordar y regresar al acervo cinematográfico para evocar un título, toda una obra maestra, El silencio de un hombre, Le Samouraï en su original francés, obra de Jean-Pierre Melville, magnífico exponente del polar francés. En fin, una película que se puede decir seminal, de la cual han bebido muchísimos títulos de lo que sería la serie negra o policíaco posteriores. Y como hemos apuntado a lo largo de la reseña, Drive bebe de tantas referencias fílmicas, ¿no? De hecho, hay un título muy parecido, Driver, obra de Walter Hill, un estupendo director que desarrolló sus mejores títulos a finales de los 70, primeros 80, una película también con un conductor muy parecida en argumento, en algunos aspectos, a este título en cuestión. El metraje del film, y eso tenemos que reconocerlo, se verá salpicado de puntuales episodios de una violencia que quizá para algunos espectadores resulte extrema, aunque la elegancia a la hora de la puesta en escena convierte en esos momentos en epopélicas muestras de supervivencia. Una película que se ve además reforzada por el acompañamiento musical, este que hemos tenido de fondo durante toda la reseña, una música electrónica, eminentemente electrónica, obra de Cliff Martínez, un músico que ya hemos presentado en varias ocasiones, fetiche de Steven Soderbergh. Precisamente lo presentábamos allá por enero-febrero del año 2010, en aquellos primeros programas de Sesión Continua, cuando hablamos de precisamente Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, primer título de Steven Soderbergh, este estupendo director, y era también el estreno de Cliff Martínez en la composición musical para el cine. Este músico pertenece a esta nueva hornada de compositores que se puede decir que comienzan sus carreras musicales en lo que sería el espectro popular pop rock, es decir, músicos de estudio, a diferencia de lo que sería músicos de estudio del espectro pop rock, a diferencia de lo que serían los compositores más clásicos, ya con formación como tal en el conservatorio. En fin, otra variante tan válida como cualquier otra, porque a día de hoy la miscelánea de músicas que acompañan a las imágenes en movimiento, es decir, al séptimo arte, son de una variedad absoluta, ¿no? Es decir, tenemos desde los más clásicos con orquestación abundante hasta compositores que utilizan instrumentos fetiche, como por ejemplo la guitarra eléctrica, o no sé, Eric Clapton ha compuesto bandas sonoras, o este ejemplo de Cliff Martínez, que suele tirar de sintetizadores, y que además, ya aparte de haber presentado aquella banda sonora en aquella ocasión, sí que nos ha acompañado, si no recuerdo mal, en la reseña de Contagio, una de las últimas películas, si no la última, de Steven Soderbergh. Digo una de las últimas porque este hombre estrena con una proliferación impresionante. Es posible que ya tenga otra por ahí. En mi caso particular, tengo que reconocer que el visionado de Drive representó pues un estímulo. Es decir, tú puedes ver, vamos, yo me gusta estar básicamente al día de la actualidad, pero tampoco es que sea de los que anda buscando o rebuscando lo más raro ni extraño. Voy más bien a tiro fijo, y generalmente lo que vas viendo, pues no te llama especialmente la atención, sino simplemente te entretiene, que no es poco. Incluso hay películas, bueno, pues que tienen su cierto interés. Las presentadas hoy, Caso de un Dios Desconocido, la última de Roman Polanski, La Dama de Hierro, una película que tengo un cierto interés, precisamente por la reseña del personaje, o el caso de Margin Call, una película, otra más, ¿no?, que trata de explicarnos esta crisis. Pero pocas veces recibe uno ese viento fresco, ¿no?, y esa sensación de haber visto algo diferente y especial. Lo sentí viendo Drive, la vi sin ningún tipo de referencia, y tengo que reconocer que quizá esa sea la principal. No creo que sea la principal premisa para una película. No hay premisa válida, cualquiera vale, pero tengo que reconocer que me resultó impactante. Como amante que soy también del thriller, de las películas de persecuciones automovilísticas, aun odiando el automóvil en la vida real, tengo que reconocer que este film me ha causado una impresión, y creo, y espero no equivocarme, que aunque pasó bastante desapercibida o de puntillas por las carteleras, creo que en poco tiempo se puede convertir en un film de culto. No sé, yo tengo esa impresión, porque además es una película que esto de la prueba de algodón, que digo yo, ¿no?, cuando la vuelves a ver, y en este caso, cuando la acabé de terminar de visionar, tenía ganas de volver a verla, y lo hice unos días después, lo cual pues es un síntoma especial de que me apetecía regresar a ella, y no es que especialmente quisiera descubrir más capas de profundidad, que quizá las tenga, y que esas no te llegan tan tan tan en el impacto principal, sino después, pero sí que, no sé, que había algo, ¿no? Algo ahí que personalmente me había provocado un interés particular, ¿no? Y me reitero mi idea del actor Ryan Gosling, que nunca me ha parecido gran cosa, aunque es uno de los venerados actualmente, uno de los, no sé si actores de moda, pero sí de los outsiders, o como se diga, de las eternas promesas que están ahí, que siempre se gusta a la crítica pues comparar con otros actores, digamos, consagrados, ¿no? Pero en fin, historias de estas escuché muchas, ¿no? Recuerdo cuando decían que Matthew McConaughey era el nuevo Paul Newman, ¿no? Que tenía talento, que tenía físico, y en fin, yo creo que no sé si tenía el físico, pero el talento, o sea, el tiempo ha demostrado que era limitado, ¿no? Y ese actor que lo veíamos hace años, yo creo que fue cuando estrenó Tiempo de Matar, la película de Joel Schumacher, parece, tocaba el tema del racismo, basada en una novela, no sé si era de John Grisham. Y nada, el actor este, no sé si por malas decisiones o porque, bueno, aparte que es bastante limitadillo, ni Paul Newman ni siquiera, en fin, la mitad de Paul Newman, ¿no? Pero en fin, para gustos colores, ¿no? Y este actor, Ryan Gosling, pues yo lo descubrí, yo creo que viendo una película, salió bastante joven, Asesinato 1-2-3, y luego hizo otra que era El Creyente o algo así, que era, interpretaba un nazi, me parece. Estaba bastante joven, muy delgadito estaba en esas películas primeras, luego se puso así un poco, cogió unos kilos de músculo y ganó un poco así de ponencia, ¿no?, física, que quizás le favoreció para interpretar determinados papeles. Creo que aquí esa frialdad que tiene él a la hora de interpretar encaja a la perfección en este personaje y en esta película, que, como también apuntaba al principio, es puro escapismo, es puro cine de fantasía. Es decir, cada uno puede hacer la interpretación que quiera, pero es como un deleite audiovisual, nunca mejor dicho. Es la pasta. Esto es lo que te puedo ofrecer. Tú me das la pasta y ella queda a salvo. Para siempre. Nadie sabrá que existe. Saldrá del mapa. No puedo ofrecerte a ti lo mismo. Así que yo te sugeriría una cosa. Cerramos el trato, nos damos la mano y tú empiezas el resto de tu vida. Cualquier sueño que tengas, o planes, o esperanzas para el futuro, vas a tener que aparcarlos del todo. El resto de tu vida tendrás que andarte con mil ojos. Te estoy contando esto porque quiero que sepas la verdad. Pero la chica está a salvo. obsesión continua llega a su fin. Y bueno, todas las películas presentadas hoy son del año, estrenadas en el año 2011, 2012. Y bueno, si alguien está interesado en ellas, si quiere, está interesado en verlas, le puedo facilitar una copia. Puede contactar conmigo, pues, en el chat aquí de la radio, cuando sea, en cualquier momento, en directo, en cualquier otro programa. O puede mandarme un email a vmbakunin@gmail.com. Nos despedimos. Hasta el viernes que viene. Salud. Love will never be the same, and I'm never lonely. The tears.